perro el capataz y se llamaba Dino. D-I-N-O, D-I-N-O, D-I-N-O, y se llamaba Dino. Tenía un perro el capataz y se llamaba Dino. Se llamaba Dino.